¿quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Programa especial ante el comienzo del segundo Festival de Tango Independiente. Charlaremos en estudios con los organizadores. Previo a eso, vía telefónica, hablaremos con Agustín Fuertes, del dúo Fuertes Barnerín. Tomen nota de las veces que nos confundimos del nombre durante la entrevista, porque bueno, están presentando el concierto que darán el próximo sábado. Y como siempre, habrá música, agenda, novedades, invitaciones, melodías, canciones, contrapuntos, fugas, rateos, retiradas, escapadas y huidas. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Por vos se escribe la historia, por tu temple y tu memoria, mujer. Militante del tango. Guillermo Fernández en 678. Bueno, ¿cómo andan? Cantando. Contando, sí, ¿cómo les va? Arrancamos nuevamente Fractura Expuesta, una nueva emisión más, la número 364 de este jueves 10 de marzo del año 2010, aquí por AM530, La Voz de las Madres. ¿Cómo va, Germán? Bien, contento porque el tango llegó al progresismo, con Guillermo Fernández y 678. Ah, bien, perfecto, ahí está. Algo que no pasa. No esperemos que vaya Soldán, lógicamente. Bien. Muy amigo de la CGT Azul y Blanca. Así que, ¿no? Ni Formento. Tampoco. Pero Formento no tenía vínculo con grandes valores. Es más bien de Formento, Feliz Domingo. Formento está haciendo un programa vinculado al sindicato de Barrio Nuevo, me parece. Por eso, justamente. La CGT Azul y Blanca. Pero no tenía que ver con grandes valores. No, tenía que ver con Feliz Domingo, que no era lo mismo. No, por eso, justamente, de ahí viene la confusión. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial dedicado... lleno de militantes. No íntegramente, no íntegramente al Festival de Tango Independiente, aunque va a tener una gran mayoría. Vamos a escuchar a lo largo del programa música, muchos de los artistas que van a estar participando del festival, que comienza el 12 de marzo, festival que organiza la Unión de Orquestas Típicas y este programa. Sí, claro, Fractura Expuesta Radio Tango, en la segunda edición de lo que es el Festival de Tango Independiente, participa de esta actividad como uno de los organizadores, como les decía, junto a la Unión de Orquestas Típicas. Sí, yo igual estoy atónito, no tengo nada para aportar lo que vos estás diciendo, Maxi. Porque vamos a estar hasta la medianoche hablando del Festival de Tango Independiente, pero estaba viendo a Cristian Zárate, el pianista. Probablemente ustedes lo conozcan, los que son seguidores del tango lo deben conocer. Está tan pelado Cristian Zárate, es muy joven. Eso te llamó la atención. Me llamó la atención porque ahora veo reflejado, ¿entendés? O ahí sea, quería ir. Cristian Zárate no es un tipo grande, no sé qué edad tiene, pero debe tener 40 y poco. Ahí quería ir. Y entonces tiene una pelada tremenda. Eso se llama, no se llama reflejo. No sabría decir en reflejo psicológico. Algo así, claro. En términos psicológicos no sería el término exacto, pero tremendo. Te viste identificado. Me vi identificado, sí. Bueno, todo mal. Aquí arrancamos hasta la medianoche, Fractura Expuesta Radio Tango, como siempre, después del programa de memoria de Marcelo Pérez Cotén. Así que no queda más que decir por el momento. Marcando compás, un perro ladrándole a un televisor y el aire caliente del ventilador. Allá afuera en la calle de Balvanera, la noche espera, la luna llena. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Pasillos que tienen aroma dudosa, una gata en el muro mirando curiosa, tu voz rezongando en el contestador. Qué gusto poquito que tiene tu amor. Allá afuera en la calle de Balvanera, la noche espera, la luna llena. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Cocoliche carnaval, que tiene las baldosas flojas, ojitos que brillan con una luz roja, flores en tramperas allá en la estación, para los bolsillos y para el corazón. Son las calles del barrio de Balvanera, mitad bonita, mitad fuleras. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Y de noche, legal o ilegal, te venden lo que se te ocurra comprar. Les queda grabado a los que hacen un tour que toque berreta tiene su glamour. Son las calles del barrio de Balvanera, mitad bonita, mitad fuleras. Acá la gente como cualquiera, con un conventillo en el corazón. Cocoliche carnaval, Pulice Vincenzo, ahí está el acorde final, Pulice Vincenzo Quinteto, escuchamos Balvanera, grupo que va a participar del segundo Festival de Tango Independiente. Si Gardel hubiera conocido internet, para me salió re ¿Cómo? Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar... Este lo hago un poco, ¿sí? Muy bien, seguimos aquí en Fractura Expuesta. Vías de contacto para comunicarse con este programa. La primera es un número telefónico que es 4382-9327. 4382-9327 es la línea de oyentes para comunicarse con la radio M530, La Voz de las Madres. Y si no, ya están abiertas todas las comunicaciones a través de internet. Sí, que no las abrí, pero ya las abro. Me había olvidado. Tampoco cuesta tan. Es que viendo a Guillermo Fernández uno se olvida de todo. Y a 678 también. No, y además viendo usted teniendo ese reflejo psicológico frente a la pelada. Silvio Soler, operador técnico de este programa, comentaba que, bueno, tuvo una mala experiencia también con la peluquera, así que no la vamos a contar ahora, pero que estaba vinculada también a su calvicie, podemos decir. Sí, sí, le quiso contar. Silvio no lo quiere aceptar. Pero, aparentemente, su peluquera le dijo, te estás quedando un poco pelado, Silvio. Del 12 al 20 de marzo, segundo festival de tango independiente. La escena porteña que no sale en las postales. 3 milongas al aire libre, charlas, conciertos y mucha música. Del 12 al 20 de marzo, segundo festival de tango independiente. Más información en orquestódromo.com.ar. Sábado 12 de marzo, apertura en San Juan y Boedo, 18 horas. Debíamos las vías de comunicación por internet. Una es el Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Ahí ponen en buscar y vamos a aparecer nosotros, quién si no. Y el mail, fracturaexpuesta@madres.org. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Caído de la cuna, un pobre gato, maleta. En los handicaps corridos siempre quedaste parado. Te has perdido el vento al póker porque no tenés carpeta. Y sin embargo en la vida nunca falta un güey corneta que haga correr la bolilla, que sos un tigre mentado. Lo que están escuchando es el dúo Fuertes Barnerín, que este sábado se va a presentar en concierto en el Café Vinilo. Y para conversar acerca de esto lo tenemos a Agustín Fuertes, uno de los integrantes de este dúo de cantores. Así que lo saludamos. Agustín, aquí Maxi y Germán desde Fractura Expuesta te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, muchachos? ¿Qué es? Bueno, ¿qué decís? Bien, bien, acá, muy bien, preparándome para el sábado. Bueno, precisamente el sábado en el Café Vinilo, el dúo Fuertes Barnerín se despide de su público de alguna manera en ese concierto, porque salen de gira y además también van a adelantar, si no me equivoco, temas del próximo disco, ¿verdad? Exactamente, eso sí. Bueno, ¿y qué más va a haber? Ya, vamos a eso, hacer un poco una mezcla con temas del primer disco y presentando temas nuevos, digamos. Estamos apostando cada vez más con Ariel a la esencia del dúo de cantores criollos, y nos vamos a mandar con una propuesta interesante en el Café Vinilo, porque vamos a hacer un concierto totalmente acústico, sin ningún micrófono, sin nada. Nos van a acompañar Aníbal Cornilio y René Iglesias en guitarras, y además nosotros vamos a hacer una parte nosotros solos, Ariel con la guitarra y yo con el guitarrón, además de nuestras voces, porque hacemos los dúos de tango, valses y milongas a dos voces, ¿verdad? Uh-huh. Pero una cosa muy muy íntima, ¿no? Y muy así, muy cerca de la gente, que es lo que a nosotros nos gusta. Agustín, te habla Germán aquí. Te hago una consulta. Están en este momento con formato de cuarteto de guitarra. Te pregunto desde la ignorancia, ¿ustedes siempre han tocado con este formato de cuarteto? ¿Qué haces, Germán? ¿Cómo andás? Muy bien. Mira, en realidad no estamos como cuarteto de guitarras, porque en realidad hacemos una parte donde nosotros no tocamos, que tocan los guitarristas que te dije, y otra parte donde ellos no tocan y tocamos nosotros solos, que es lo que venimos haciendo todo este año, digamos, la última mitad del año pasado, y lo que hicimos en Colombia en noviembre pasado, que nosotros dos en guitarra y guitarrón, digamos. Agustín, perdón, ¿estás caminando con el celular? Estoy con un alámbrico. Bueno, te pedimos si podés quedarte en un punto fijo porque se nos entrecorta la comunicación y se escucha medio mal. No me está mandando un rayo catódico de un satélite, ¿no? No, también, bueno, vos sabés. También, pero eso ya no depende de nosotros. Agustín, y decías, bueno, que están abordando canciones propias, composiciones propias, y ustedes tienen la particularidad, ahí lo decías, del dúo de cantores criollos. Probablemente muchos no se imaginen, no sepan, no hayan visto inclusive a dos cantores criollos cantando a la vez, casi como, diría mal y pronto, rapeando a dúo, por momentos. Recuerdo una gran pieza artística de la 2x4, que hablaba de que en el tango estaban todos los ritmos del mundo, y uno de ellos era el rap, y utilizaban para el rap en una parte a Tita Merelo tirando como loca, y en otra a un dúo de cantores también contestándose uno atrás del otro. La pregunta que me hago es, a la hora de la composición propia, es una composición casi pensada para un dúo de cantores, ¿esto es así o no? ¿O se canta cualquier cosa? No, y se puede, qué sé yo, la verdad se pueden elaborar en dos lugares, no sé, se puede, obviamente es más fácil, digamos, pensarlo en esos términos, ¿no? En el término de la pregunta-respuesta, como claro, hacia toda la cultura que tenemos de payadores y demás. Sí. Pero también, si uno tiene ganas de hablar algo, decir algo, se puede adaptar desde ahí, digamos, ¿no? Sí. Sin esfuerzo y bueno, con trabajo y mero se puede armar una pieza de ese lugar también. ¿Y la temática de las letras? Sí, en general a nosotros nos salen por el lado más quizás jocoso y gracioso, que es lo que nos relaja con Ariel y nos hace salir un poco del papel en que muchas veces el cantor de tango te hace poner, ¿viste? Y nos sale por ahí, por ese lado, el juego. Además, nosotros con Ariel nos divertimos mucho actuando y cantando, así que tratamos de fortalecer eso por ahí. Estamos conversando con Agustín Fuertes, que junto con Ariel Barnerín integran el dúo Fuertes Barnerín, que el próximo sábado, este sábado, se van a presentar en el Café Vinilo, van a adelantar temas de su segundo disco antes de la partida a Colombia y a Europa. Lo de Europa uno lo puede entender porque, bueno, es como un destino muy clásico del tango. Lo de Colombia, ¿cómo es que llegan a Colombia con su tango? Mira, nosotros viajamos... Aunque los colombianos también tienen un fuerte interés por el género. Sí, los... En el baile, más que... No, ¿sabes que los colombianos tienen una cultura tanguera? Yo no sé si es porque... digamos, porque Gardel tuvo el accidente ahí y quedó como una cosa así, como una especie de halo espiritual, pero en Colombia fueron todos. Nosotros fuimos por primera vez con Ariel en el 2005, de mano del Cuarteto de Taburet, era un festival, como una compañía que se armó de colombianos, bailarines colombianos con músicos y cantores argentinos, que éramos nosotros. Y recorrimos teatro donde había estado Rivero, de Ángeles, no sé, habían pasado todos, digamos. Claro. Y hay una cultura muy extraña. A mí me ha llegado a preguntar si Trello estaba vivo ahora cuando estuvo el último. Bueno, sí, es extraño. Qué sé yo, es medio extraño, ¿no? Pero sí hay gente que te dice, hay gente que te dice que lo vio a todos los tipos muy muy viejos. Bueno, deben tener un acercamiento muy místico, el hecho de que, bueno, Gardel haya muerto ahí en el accidente de avión y ahora que te pregunten por lo de Troilo si sigue vivo y ellos lo ven, evidentemente tienen como cierto misticismo con el tango y está bien que así sea. Sí, sí, bueno, fuimos en el 2005 y ahí siempre quedó la idea, porque además los dúos allá, Ángeles viajó mucho con Dante y Martel y eso, digamos, allá. Bien. Y con los otros dúos, entonces el tema de los dúos le gusta mucho, además. Y además hay una cultura de dúos colombianos también, Garzón y Collazos y un montón de... En realidad el dúo es algo muy latinoamericano también, ¿no? El bolero tiene esos tríos también de voces, cubanos, entonces... El dúo siempre también, de nosotros nació de ahí, es algo muy... Termina siendo también algo muy, muy latinoamericano, eso es muy lindo. Bueno, Agustín, Bien. No, no, decime, por favor. No, que la última vez, hablando de la situación de lo que estábamos hablando, fue muy fuerte, porque salimos a hacer en el teatro de Jorge Isaac en Cali, con Ariel, salimos a hacer esto, digamos, de las guitarras y guitarrones, nosotros cantando, unos dúos, en un teatro que coloniales, ¿viste? Grandes, sin amplificación. Era como se cantaba antes, era como cantaba, por ejemplo, Gardel cuando hacía su gira por Latinoamérica, él cantaba sin ningún micrófono, los guitarristas así, a voz pelada, claro, en un teatro tipo esos que tipo como el Colón, pero como van, un poquito más chicos. ¿Y cómo van a hacer el sábado en el vinilo? Como vamos a hacer en vinilo y como vamos a repetir en Colombia cuando vayamos. Bien. Y nos enteramos que ese teatro, el teatro Jorge Isaac de Cali, era donde Gardel iba a hacer la función que no hizo. Ajá. Él de Medellín viajaba a Cali a hacer eso. Bueno, guarda. Así que cuando me enteraba fue muy impactante, ¿no? Digamos, como bancarse con esa sensación de estar cantando sin micrófono en un lugar tan grande y bueno, y todo el misticismo. Entonces, para nosotros, para Ariel y para mí, Colombia es como una cuestión así como muy, muy emotiva y muy fuerte. Bien. Bueno, Agustín, te agradecemos la comunicación e invitamos a todos los oyentes a que este sábado se acerquen al Café Vinilo, que queda en Gorriti 3780, a partir de las 9 de la noche, y ahí van a poder disfrutar del concierto del dúo Fuertes Barnerín, que van a adelantar los temas de su segundo disco. Gracias, Agustín. Bueno, nada, gracias a ustedes, chicos, lo mejor con su programa, que les vaya de maravilla porque se lo merecen. Bueno, un abrazo grande también para Ariel. Bueno, abrazo grande. Chao. Tomaste el vaso aquel que no debes tomar, saliste a caminar y decidiste irla a buscar. Mil veces y una más juraste no volverla a ver, la fiesta terminó, ya no podés tenerte en pie. Esta noche es hora de que pienses en cambiar, el tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pasa, ve, un vaso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Noche de calor, noche de calor, ciudad, ella te dejó y todo sigue igual. Quisiera volver atrás, pero lo que vuelve es esta noche y nada más. Veces y una más juraste que ibas a crecer y solo una vez más creciste hasta morir sin la fiesta terminó, no te pudiste controlar. Mil golpes y una más la noche te volvió a pegar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar, el tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pásame un vaso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Noche de calor, noche de calor en la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual. Quisiera volver atrás, pero lo que vuelve es esta noche. Bueno, ahí estaba el clásico de los Fabulosos Cadillacs, interpretado por el dúo Fuertes Barnerín, que repetimos, se va a presentar el sábado 12, este sábado en Café Vinilo, en Gorriti 3780, en donde van a adelantar los temas de su segundo disco antes de la partida hacia Colombia y Europa. Se escuchaba medio mal la entrevista y la verdad es que no daba para consultarlo, pero una anécdota que ocurrió en Fractura Expuesta en otro programa en el cual han venido el dúo Fuertes Barnerín, donde contaban que, bueno, con este tema, con esta versión, con la versión de los Fabulosos Cadillacs, ellos en milongas tradicionales han choreado, y esto hay que decirlo, es una denuncia, casi como las que hace Majul. ¿Choreado en qué sentido? Han dicho que era de ellos el tema, en un Sunderland, por ejemplo, de mayoría de gente grande. Entonces dicen, che, qué bueno ese valsecito que hicieron, sí, es nuestro. Toma, y claro, veían, querían también ver si la gente conocía a los Fabulosos Cadillacs y por supuesto un hurto, un plagio directo. Claro, por supuesto nadie conocía a los Fabulosos Cadillacs, y a raíz de eso también hubo otra anécdota muy interesante, que es que en el propio disco dicen que no quieren desvirtuar la versión original, y también en aquel momento cuando, que no es intención de ellos desvirtuar la versión original de Vicentico, y se como que se están atajando de algún posible, de alguna posible demanda judicial, y una cosa medio extraña, pero además el tema, el término desvirtuar, que es muy tanguero en ocasiones, o sea, cuando alguien te empieza a insultar en términos tangueros, dicen, vos estás desvirtuando lo que estás haciendo. Sobre todo un género que tiene tantas interpretaciones. Además, y entonces les preguntamos, ¿por qué ponen eso? O sea, siendo pibes, ¿por qué se ven en entrar en ese juego? Y contaron también una anécdota originaria de esa... De ese escrito, que era que se habían asesorado con un abogado, en realidad, porque mientras ellos estaban grabando, Vicentico se había comido, hablando mal y pronto, recibió un tremendo juicio de parte de Chico Novarro por el tema Algo Contigo. Digo bien, ¿no? Es algo, sí. Algo Contigo el que hacía Vicentico. Que bueno, como Fuertes Bernardín no vende lo que vende Vicentico, esto hay que decirlo. No hubo ningún tipo de problema judicial. Claro, pero Chico, Vicentico sí vende, y Chico Novarro le hizo un juicio por desvirtuar un tema que volvió al tapete a raíz de Vicentico y se lo ganó. De manera que ellos, que recién estaban, no sé si tienen propiedades, pero si no las tienen, acababan de comprársela, tenían un miedo tremendo y pusieron esa aclaración, las guitarras le iban a expropiar, esa aclaración por temor y por... se lo había dicho la gente de la UMI, le había aconsejado, por consejo de la Unión de Músicos Independientes, porque hasta ahí llegaron. O sea, che, podemos correr problemas ahí, miren, pongan esto. Y ahí se atajan. Muy bien. Cosas que pasan, ¿no? Moraleja, no interprete canciones de Chico Novarro. Claro, porque si tiene plata. Y de los Fabulosos Cadillacs, hasta ahí se podría... Si tiene plata. Sí, también. Bueno, seguimos en Fractura Expuesta. Llega el informativo. Fractura Expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días locos, tenés que divertir.